Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a BNV, amigos, que es de, ya de mucho tiempo, y muchas gracias también al Centro de Documentación, que se han portado, hoy le da un poquillo de jaleo, pero bueno. Lo han resuelto al final magníficamente. Como habéis dicho, yo soy arquitecto, entonces mi formación y mis conocimientos sobre teatro son muy limitados, por no decir ninguno. Entonces, lo que sí que el flamenco me interesa bastante desde hace tiempo como lenguaje artístico, como expresión cultural, como expresión artística. Y la idea era, a través de dos piezas de Mario Maya de los años 70, intentar un poco dentro del principio del proyecto de Máquinas de Vivir, relacionar estas piezas con el urbanismo, ¿no? con la ciudad, con la arquitectura, ¿no? Entonces, a priori no parecía una cosa que fuese inmediata, pero parece que tienen más que ver de lo que en un principio se podría pensar. Entonces voy a empezar un poco hablando un poco de Mario Maya. Esta foto la tomé hace un mes más o menos, que fui a visitar la cueva de Curro Albaicín. La tenía allí puesta en su marquito, se la eché con el móvil, vamos, por eso es tan mala. Mario Maya es el segundo por la derecha, ¿no? Y porque él nació en Córdoba, pero súper chico se fue. Curro dice que con 3 semanas ya estaba en las cuevas, que no tardó más. Y ahí empezó a bailar en las zambras de la época del Sacromonte, ¿no? La zambra, no me voy a tener mucho, pero es como una representación así un poco teatral de lo que es una boda gitana. Y de lo que se han servido varias familias del Sacromonte para, sobre todo, para ganarse la vida, vendiendo el espectáculo ahí para extranjeros, fundamentalmente extranjeros, ¿no? Un rollo ahí de economía. Luego, Mario Maya se formó como un bailador muy completo, porque estaba comentando antes la anécdota de que una pintora inglesa estaba en el Sacromonte, pintó a Mario Maya con ese cuadro, ganó un concurso del que ganó 200.000 pesetas y se la reenvió a Mario Maya para que se fuera a estudiar a Madrid, ¿no? Allí empezó a bailar en los tablaos en un principio, y al tiempo Pilar López lo incorporó a su ballet, ¿no? Donde formó parte también con bailadores ahora mismo que están considerados como de los más importantes, como Antonio Gade o el Huito, ¿no? También, aunque se sale un poco más, pero Farruko, ¿no? También estaba por ahí. Un poco más de esa estética. Luego se fue a Nueva York en los años 60. Y la Columbia Management, Artist Management, la contrató para bailar. Y estuvo allí casi 5 años, y además con bastante éxito y tal, ¿no? Luego volvió. Esto es que es muy suave. Luego volvió a Madrid y montó con Carmen Mora y el Huito, montó el Trío Madrid. Y en los 70, ya con una formación ya muy, muy completa, muy amplia, forma parte de lo que se denomina, ¿no?, el nuevo teatro flamenco, ¿no? Que se separa un poco de toda esta tendencia más folclorista, tipo Lola Flores, Manolo Caracol y todo esto, ¿no? Vale, Santi. La primera obra que hace en este ámbito, con Juan de Loxa ya, es Ceremonial, en el año 74, con textos de Juan de Loxa y música de Mahler. Luego hablaríamos de Camelamos Naquerar y ya luego Aijondo, ¿no? Así, la cronología sería el 74, el 76 y el 77. Entonces nos metemos un poco ya de lleno en Camelamos Naquerar. Esta obra, escrita por José Heredia Maya, es un poeta granaíno, gitano, pero tiene la oportunidad de formarse en la universidad y acaba formando parte de la propia Universidad de Granada, incluso se convierte en catedrático de literatura en la Universidad de Granada. Es el primer catedrático gitano que da España. Entonces, hace un par de días tuve la oportunidad de hablar con Pepe Heredia, el hijo de José Heredia Maya, y me estuvo contando pues que su padre esta pieza ya la tenía en mente desde hace tiempo y que necesitaba, bueno, que él se había formado también con todo el teatro social de la época y que tenía muchos referentes contemporáneos de la, aquí igual Antonio nos puede iluminar un poco más. Pero la historia estaba en que más que hacer una obra teatral flamenca, lo que quería hacer una obra teatral donde se reivindicase la situación precaria, denunciar la discriminación que habían sufrido los gitanos, y se remonta al inicio de la llegada de los gitanos a la península en el siglo XV, finales del siglo XV. Los textos, además de José Heredia Maya, hay texto incluso de la pragmática de los Reyes Católicos, donde se explica pues la, cuando aquí hay un trocito, ¿no? Aquí en el texto rojo se ve una parte de la pragmática. Lo que me contaba José Heredia, Pepe Heredia, su hijo, es como que quería hacer una pieza donde no necesitase una escenografía, donde no se necesitase material y que se pudiera representar en cualquier sitio, ¿no? Y la idea era también contar con una compañía que fuese de Granada y que fuesen artistas granaínos y además que estuviesen instalados en Granada. Yo esta parte lo dudo, lo desconozco un poco, porque Si Mario Maya venía de Nueva York, venía de Madrid, dudo la verdad que estuviese instalado en Granada en ese momento. Me llegó a comentar que en un principio pensó en Manolete, pero al final se decidió por Mario Maya, también porque quería trabajar con una compañía que entendiese un poco más el lenguaje contemporáneo del teatro, no tanto el teatro flamenco antiguo, ¿no? Yo entiendo que utilizan el flamenco como un lenguaje reconocible para los gitanos, ¿no? Los gitanos como un sujeto colectivo en este caso. Los textos tienen un marcadísimo carácter de denuncia todo el rato, ¿no? Es como muy evidente, muy fuerte, ¿no? Los poemas, la pragmática se enuncia desde una fuerza, ¿no? Y lo que pasa que sí que existen un par de grabaciones de la obra, una que graban Nicolás Astarriaga, que es el productor de la película Arrebato, ¿no? Muy famosa, y la otra bueno, aquí lo tengo apuntado, ahora llegaré. Entonces sí, en este sentido sí que me interesa la representación, ¿no? La escenografía que utiliza, que en este caso no es escenografía sino localización, ¿no? Entonces, yo no sé si sería interesante que la veamos en este punto. Están las dos, la de la RAI y la otra, pero no sé si en unos 10 minutillos la podemos ver, ¿no?